En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. ...30 de abril... ...1945... Un día como hoy, según consta en la historia oficial, Adolf Hitler se suicidó junto a su esposa, con quien se había casado el día anterior. Pero, ¡ay! Ya lo había dicho Domingo Sarmiento, las ideas no se matan. ...30 de abril... Todavía no han regresado. ...1977... Y nosotras tenemos que cuidar unos pañuelos, blancos como nuestros cabellos, para los amargos días venideros. Sin ustedes a nuestro lado, esos días serán muy tristes. Por eso juntamos nuestras fuerzas de mujer y cantamos tan fuerte que quizás lo oigan, llegando el estruendo a través del aire. Un día como hoy, asistieron 14 madres a la Plaza de Mayo. Como estaba prohibido permanecer quieto en grupo de 3 personas, las mujeres empezaron a dar vuelta a la pirámide de Mayo. 30 de abril. A nadie le gusta morir, creo. 2009. Pero creo que hay que esperar con dignidad la muerte, que no sabemos lo que es. Nadie sabe lo que es el otro mundo. Nadie. Hay tratados de teología de este tamaño para demostrar que Dios existe a pesar del mal. Y hay tratados de este tamaño para demostrar lo contrario. Y bueno, yo digo lo que se me da la realísima gana. Y se acabó. Un día como hoy, murió el escritor Ernesto Sábato. Rompe barreras y crea oportunidades para la comprensión mutua y la tolerancia. Es una forma de libertad de expresión. Simboliza la unidad y la paz. Reduce las tensiones entre los individuos, los grupos y las comunidades. Fomenta la igualdad de género. Refuerza el papel que juega la juventud en el cambio social. Promueve la innovación artística, la improvisación y la integración de músicas tradicionales en las formas musicales modernas. Estimula el diálogo intercultural y facilita la integración de jóvenes marginados. ...30 de abril, Día Internacional del Jazz. Y un día como hoy, el señor Pérez Moretti y el señor Molinari se evitaron discursos de moralina ante un joven que fue a pedir trabajo a la sociedad anónima IMPRA. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.